cuerpo y la sensación invade todo mi cuerpo sin revisión. Por mucho que pase el tiempo, esto continuará siendo el eterno problema de la humanidad. Y aunque lo tengo asumido, no me da igual. Me tildarán de enemigo e irracional. Me impugnarán un castigo por rebelión, pero no pienso caer ante su presión. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. Tierras y flores, sois nuestros dueños. Dejad de sangrar y robar nuestras almas. Ya habéis olvidado vuestra humanidad. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. Dejad de sangrar y robar nuestras almas. Las listas negras se encuentran abarrotadas de hombres menudos desnudos a la verdad. Y su ilusión ha perdido toda mirada, dejando paso a una apática sociedad. Y solo digo una cosa a los tiburones: pronto caerán en picado por los leones. Llegado el momento caerán los cimientos y avanzaremos a vuestro encuentro. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. Sois tierra, sois lodo, no sois nuestros dueños. Dejad de sangrar y robar nuestras almas. Ya habéis olvidado vuestra humanidad. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. Tierra, solo sentís el dolor ajeno. Dejad de sangrar y robar nuestras almas. Ya habéis olvidado vuestra humanidad. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. Basta ya de tiburones, ladrones de sueños. De tiburones, el mazo de la injusticia se ha levantado y esta sociedad que habéis destrozado.